advierten especialistas en transparencia y acceso a la información que el narcotráfico ha transformado la realidad política del país y ha trastocado el acceso a la información. Es Xochitl López, Xochitl. Así es, Raúl, te saludo al igual que al auditorio de Enfoque, y es que en el marco del seminario El Derecho al Acceso a la Información en México, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, los especialistas pues advierten que el narcotráfico ha transformado esta realidad política del país y bueno, sí ha trastocado este acceso y garantía a la información. Al respecto, María Marván, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, incluso señaló que entre las dependencias con mayor complicación para el acceso y la transparencia a la información son la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. Y es que con el pretexto del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que impide acceso a averiguaciones previas, bueno, se ha clasificado mucha de la información y simplemente no hay acceso a la misma. Vamos a escucharlo. Si en los retos de seguridad pública se incluye a SEDENA y a SEMAR, desde luego que sí, aunque les diría no son las instituciones más complicadas. Mucho más difícil es tratar con la Secretaría de Seguridad o con la PGR, entre otras cosas por el claro enfrentamiento que ha habido entre estas dos instituciones. El riesgo más grande es la falta de desconfianza. A menor información, mayor poder, pero más desconfianza de las instituciones. Entonces creo que ese es el problema grave en el que estamos ahorita. Si no hay información certera, ¿cómo vamos a construir la confianza ciudadana de que estamos realmente logrando los propósitos que nos proponemos? Y bueno, por su parte, Raúl, auditorio de Enfoque, el presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra, apuntó en este marco que la guerra contra el narcotráfico simplemente ha trasminado todo. Vamos a escucharlo. Insisto, un problema de la realidad política, que trasladó el derecho de acceso a la información a un tercer plano de la agenda pública. Eso es verdad. La agenda gubernamental de seguridad, como diría Proceso, la guerra del narco, dominó todo, trasminó todo. Es la prioridad, es el centro, es lo que vertebra todas las decisiones, o casi todas las decisiones de la acción federal. Y en ese contexto, el derecho de acceso a la información y la transparencia no encaja, no embona y muchas veces estorba. Así, Raúl, auditorio de Enfoque, estos especialistas de la máxima casa de estudios del país puntualizan que es necesario que las resoluciones incluso del IFAI sean vinculantes. Incluso también señalaron que el Poder Legislativo también debe aplicar el derecho a la información y a la transparencia porque se manejan muchos millones de pesos de los mexicanos. Es el reporte, Raúl, auditorio de Enfoque. Xochitl López, gracias. Muy buena tarde. Muy buenas tardes.